¿Te has preguntado a qué edad puede un cristiano tener novia? ¿Cuánto debe durar una relación cristiana? Hoy veremos la respuesta aquí en ¿Qué dice la Biblia? Soy Agafi Rodríguez, bienvenido. El noviazgo cristiano no debería ser como hoy se vive en nuestra sociedad. Hoy los jóvenes tienen novias para pasar el tiempo y probar, prueban el sexo, prueban el amor, tantas cosas, pero nunca se comprometen. Pero en la Biblia, cuando alguien establecía un noviazgo, era con el fin de casarse. O sea, el noviazgo era un pacto prematrimonial para conocerse más y prepararse para una boda. Este es el caso de José y María. Ellos no estaban casados ni vivían como marido y mujer, sino que eran novios, un compromiso antes de la boda. Y este, mi hermano querido, debe ser el propósito de un cristiano, un tiempo para conocerse más antes de un día casarse. He visto muy frecuentemente jovencitos de corta edad ya con relaciones amorosas, quemando así etapas y por lo tanto trayendo malas consecuencias para su futuro. Si eres uno de ellos, quiero que pienses en esto por un momentico. Si tienes, por ejemplo, 13 o 14 años y tienes una novia, hay dos opciones que son muy probables que te sucedan. Número uno, vas a tener que esperar por lo menos 5 o 6 años para un día poder casarte con esa joven y por lo tanto quizás te aburras en ese noviazgo si quieres casarte con ella. Obviamente no pueden tener sexo porque es pecado, así que van a estar aburridos durante 5 o 6 años, por decirle así. O número 2, simplemente se cansarán de esperar, esta es la opción peor, y van a tener que pecar teniendo sexo en el noviazgo, pecando así contra Dios, echando a perder tu santidad y trayendo consecuencias para el futuro. Los jóvenes cristianos deben comenzar a buscar una novia cuando ya se sienten listos para casarse pronto y desean conocer a su futura esposa, ya que un noviazgo demasiado joven por lo general termina o en una separación o en simplemente quemarse y caer en el pecado. Otro punto importante a conocer es que los adolescentes no están todavía capacitados para elegir correctamente la vida. Puede que hoy te enamores de una joven y mañana te guste otra, ya que generalmente no hay la madurez necesaria para sostener una relación. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Por esto no es sabio que alguien demasiado joven se dedique a buscar pareja, sino que se dedique más bien a prepararse para su futuro. Es mejor que te dediques tu adolescencia en construir cualidades buenas en ti, un carácter firme, buenos estudios y sobre todo una buena relación con Dios. Si construyes así tu vida, entonces Dios seguramente te premiará con una gran joven, quien será entonces tu esposa cuando estés listo. Te cuento mi experiencia personal. Yo como adolescente obviamente sentí atracción hacia una que otra muchachita cuando era un adolescente, repito, pero decidí no gastar mis energías o emociones ni quemar etapas a tan corta edad. Más bien me enfoqué en trabajar en mi vida, en desarrollar talentos y dones que Dios me había dado. Y entonces a los 18, 19 años que me sentí, digamos que maduro para establecer un noviazgo con planes de casarme, encontré a mi esposa. Ya yo trabajaba entonces, me casé, Dios nos bendijo con dos maravillosos hijos y un precioso ministerio, una iglesia muy linda que Él ha puesto en nuestras manos. ¿Ves, querido joven? Cuando dedicas tu juventud para Dios, Él honrará tu futuro. Tal vez eres un jovencito cristiano y te gusta una chica de la iglesia y tú le gustes a ella, tal vez, pero mi consejo es que no establezcan aún un noviazgo formal, sino que se enfoquen ambos en madurar y crecer en Dios. Dedíquense a conocerse un poco más como amigos, desarrollar una amistad fuerte. Si al pasar el tiempo, los años, lo que sea, aún se agradan y se sienten listos para establecer un noviazgo formal con planes de casarse pronto, entonces creo que es el momento adecuado. Pero mientras lleguen allá, joven querido, por favor, no quemes etapas, espera en Dios y cuando llegue el tiempo, entonces ora a Dios que te guíe a encontrar la persona correcta para casarte. Los mundanos buscan novia para pasar el tiempo y obviamente pecan y destruyen sus vidas teniendo sexo y relaciones, porque repito, el noviazgo mundano de este mundo es para pasar el tiempo y decir que tiene novia, pero los cristianos esperamos hasta que conozcamos a la persona con la cual nos vamos a casar, porque los noviazgos cristianos no son tiempos para pasar el tiempo, es para prepararse para un día casarse. Así que, en conclusión, creo que no hay una edad estándar para todo el mundo. Creo que depende mucho de cada persona en particular, según tu cultura, tu tradición, tu familia, cuándo te sientes listo para casarte. ¿Qué tal si me dejas abajo, por favor, tu opinión acerca de cuál es la edad promedio en tu país para casarse? Me gustaría mucho saber tu opinión. Tal vez nos cuentes alguna historia ahí de tu vida amorosa y me gustaría mucho que nos dieras tu opinión. Denle un fuerte like a este video, compártelo con alguien, asegúrate que estés suscrito a nuestro canal. Dios te bendiga mucho, hasta luego.